Defensa Civil en la Argentina. Bueno, esta celebración que surgió en homenaje a aquellas personas que colaboraron durante el terremoto de Caucete en la provincia de San Juan en el año 1977, ¿sí? Y qué mejor que poder hablar con quien está como subdirector de Defensa Civil de la provincia de La Pampa, para que nos haga una reflexión en este día y el trabajo, ¿no?, que y el rol, ¿no?, que representa para nuestro país el área de Defensa Civil. Y lo tenemos a David Mario García al teléfono. Hola, David, bienvenido. Paula Leguizamón y Gabriela Torres te saludan. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Mucho gusto. Muy bien. Bueno, ¿qué importante rol realmente que cumple Defensa Civil, sobre todo en estas épocas, ¿no?, o en estas temporadas? Sí, la verdad que, bueno, estamos nosotros comenzando la temporada de incendios, particularmente de Defensa Civil, aunque, bueno, no solamente en la actualidad Defensa Civil, acá en la provincia se ocupa mucho del tema de incendios forestales, ¿no es cierto?, pero en el resto del año se ocupa de otros temas que involucran por ahí a algún evento climático o algún tipo de accidente que requiera la presencia del personal. Siempre estamos disponibles para lo que se necesita, ¿no es cierto? ¿Con cuánto personal cuenta Defensa Civil? En este momento, entre el personal técnico y brigadistas, aproximadamente 52 personas. 52 personas. Y les ha tocado también, inclusive, asistir también a otras provincias limítrofes cuando ha habido algún problema, algún accidente, como mencionaba, ¿no?, ya sea de incendios o de algún evento climático. Sí, sí. Este año se han recibido, generalmente se avisa para que se esté en alerta, ¿no es cierto? Mm. Y, bueno, si es necesario, se concurren a lugares, más que nada el tema de incendios forestales. Claro. El año pasado se concurrió a Córdoba. A Córdoba se fue en apoyo, estuvieron 2 semanas allá, 2 cuadrillas de brigadistas colaborando en la extinción de los incendios. Este año nos han convocado que estemos en alerta, pero bueno, no fue necesaria que fueran a combatir incendios, ¿cierto? Uh-huh. Hola, David, ¿cómo estás? Gabriela te saluda. ¿Qué tal, Gabriela? Buenas tardes. Buenas tardes. David, bueno, vos lo decías ahí al principio de la nota, que estamos ya en etapa de alerta, ¿no?, con respecto a los incendios y al cuidado que tenemos que tener ahora en verano con las altas temperaturas y demás. ¿Cuáles serían las recomendaciones? Y mira, bueno, casualmente ayer hubo un incendio en horas de la mañana, cerca de en el kilómetro 143 de la ruta. Entonces, donde un carro que iba transitando se le rompió una rueda y, bueno, el mismo roce que hizo provocó un incendio que después fue rápidamente sofocado. Uh-huh. Eso ya se podría decir que es un problema, un accidente. El mayor problema que tenemos por ahí es el desaprensivo que hace un fuego para comerse un asado y después no es bien sofocado. En este momento, con los vientos que hay y la temperatura que está haciendo, el pasto enseguida se seca y, bueno, eso hace que de un fuego para un asado termine dañando muchas hectáreas de monte o de pasto, ¿no es cierto? Uh-huh. La mayor parte también puede ser condiciones climáticas. Muchas tormentas que pasan, sobre todo esas dichosas tormentas de verano de La Pampa, pasan con muy cargadas de electricidad. Eso también provoca incendios. Pero te podría decir que la mayor cantidad de incendios en la actualidad es por la mano del hombre, ¿no es cierto? Uh-huh. Cada uno, me imagino que cada área de Defensa Civil debe tener los métodos, ¿no?, para manejo de contingencias. ¿Cuál es el método o la logística que manejan ustedes? No, en este momento, por ejemplo, para que te dé una idea, nosotros ya estamos en temporada de incendios. Están distribuidas 3 cuadrillas en lo que es en distintos puntos estratégicos que ya estaban, bueno, establecidos previo a mi llegada a Defensa Civil, que es Cuchillocó, Chacharramendi y El Durazno. Uh-huh. Esas cuadrillas están ubicadas con su móvil, con sus elementos para la extinción. Esos son los primeros, vendría a ser el primer ataque que van a dar al incendio. Sí. Salvo, por ejemplo, en lugares donde hay mucha distancia y que hay bomberos más cerca, bomberos voluntarios, son los primeros también que van a arribar. Pero en sí, Defensa Civil es el organismo de aplicación, o sea, si hay un cuartel de bomberos trabajando, automáticamente al llegar una cuadrilla de defensa civil, automáticamente se pone a cargo del trabajo que se está haciendo. Y él que se pone todo el resto se pone a las órdenes de esa gente. Todas las camionetas en este momento se están empezando a equipar con kits forestales, que eso es para ir apagando lo que vaya quedando de los pequeños focos que se hacen, ¿no es cierto? Y bueno, en sí esa más o menos es la programación. También tenemos cuadrillas acá en Santa Rosa, obviamente, ¿no es cierto? Si por ejemplo hay una más cerca de Santa Rosa, es la primera que sale. Pero esos son los puntos estratégicos que tenemos ya enclavados para una rápida intervención. Justamente pensaba, ¿no?, también en el tema de bomberos, algunas veces que también están, ¿no?, acompañando y deben estar en contacto permanente también con ustedes para asistirlos. Sí, sí, previamente al inicio de la temporada de incendios se hacen reuniones con la gente de la Federación de Bomberos Voluntarios para que coordinar distintos temas, ¿no es cierto?, como sea esto de cómo se hace o cómo se entra, o conocernos también, porque es una forma de cuando uno va a una extinción de un incendio, saber con quién está hablando. Por suerte hay muy buena relación, entonces son ellos, hay lugares que en vez de avisar el productor de campo, en vez de avisar a Defensa Civil, avisa al cuartel de bomberos. Entonces son ellos los que van a intervenir en primera instancia, pero ellos tienen la obligación de comunicar a Defensa Civil que van a concurrir a un incendio forestal. Y a medida que se avisa, ya se dispone de una cuadrilla o dos o la que sea necesaria para que se dirijan también al lugar, y cuanto más rápida la extinción, menos daños hacemos al medio ambiente, ¿no es cierto? Tal cual. David, ¿hace cuánto que estás como subdirector de Defensa Civil? Va a ser 2 años ahora que estoy de subdirector de Defensa Civil. Previamente a mi convocatoria, yo era jefe de acá del cuartel de bomberos de acá de la Policía de La Pampa. Ah, bien, o sea que sabés bien del paño, digamos. Sí, o sea, me ha tocado de todo. El fuerte, obviamente, que siempre es el incendio estructural de acá de la ciudad, pero me ha tocado intervenir en incendios forestales también, o sea que no. Gracias a Dios, estuve 28 años trabajando ahí en bomberos y mis últimos 11 años fueron como jefe. Qué trabajo noble, sí. Siempre mencionamos que creo que el del bombero y el de, quienes trabajan, ¿no?, en Defensa Civil y quienes están en la parte de enfermería deben ser, creo que, uno de los trabajos más nobles que hay. Bueno, muchísimas gracias. No, realmente. Y así que no fue una sorpresa realmente cuando llegaste a ser subdirector con lo que tenías que ir con lo que tenías que tratar, ¿no? Cómo trabajarlo y demás. ¿O ya venías con algunas ideas nuevas como para incorporar? Sí, o sea, uno primero me sorprendió cuando fue la convocatoria que me realizó el ministro de Napoli, me sorprendió, porque, ya estaba retirado de mi función de policía, y fue después un análisis de con mi familia, más que nada, de charla con mi familia, accedí a este cargo tan importante, ¿no es cierto? Tal cual. Para uno personalmente es un halago que lo convoquen, porque saben que uno en cierta forma las cosas las ha hecho bien, para que lo llamen tiene que haber hecho las cosas bien. Y bueno, así que la verdad que estos 2 años que hemos tenido, gracias a Dios, no fueron de incendios forestales tan importantes en la provincia, y bueno, esperemos a ver qué nos depara en en esta temporada que se avecina, ¿no es cierto? Porque hemos visto que está lloviendo y los campos se están empastando. Casualmente hará 2 semanas anduvimos con el director, con Luis Clara, en la zona sur de la provincia, desde Jacinto Arau hasta la Sierra del Igualcalel. Fuimos todos por camino de tierra y por caminos vecinales, y están los campos con mucha pastura. Así que tendremos que ver cómo se desarrolla la presente temporada. También sabemos que hay mucho animal, mucho ganado, que eso nos ayuda por ahí cuando comen el pasto, nos alivia un poco la tarea nuestra. Pero hay campos que están prácticamente sin animales, y eso se nota porque llega a la altura del alambrado, prácticamente el pasto que hay, ¿no es cierto? La sí. pastura que hay. Sí, ni hablar. David, bueno, también otra cosa importante es la importancia, digamos, de tener un extintor en casa, ¿no? Sí, eso es fundamental. A todos siempre se le dice que cuando uno va tenga en su domicilio tener un extintor como el que tiene que tener en el auto, es lo que corresponde. Yo me acuerdo hace muchos años, era chico y andaban haciendo una visita bomberos, no me acuerdo si era de acá, de Santa Rosa, y entonces como un consejo te decían tenga un sifón de soda a mano por cualquier cosa. Hoy en día en realidad lo que tenés que tener es un matafuego. Habiendo conocido el paño de lo que es de bomberos, lo que tenés que tener como corresponde es un matafuego ubicado cerca y a la mano para evitar un inconveniente mayor. Y siempre ante un riesgo, ya sea de un incendio forestal o de un incendio de una vivienda o de un incendio de un auto, no intentar apagar. Hay que llamar a bomberos o a la gente especializada, como en este caso que nos convoca, que es el tema de defensa civil. Si tenés un incendio de un campo, está bien que hagan un primer ataque, pero a su vez, mientras se haga el intento de apagar, llamar al personal de defensa civil o a bomberos, al que le quede más próximo a donde se esté desarrollando el evento, ¿no es cierto? Sí. Porque son todos esos minutos que se pierden, o hasta horas, que cuando vos llegás, ya se te fue de las manos, es imposible poder apagarlo, ¿no es cierto? Entonces siempre hay que convocar ante un evento a la persona que tiene el conocimiento. Y después intentar, si se puede, apagar. Qué mejor que convoquen, por ejemplo, a bomberos o a defensa civil a un incendio de campo y que digan, no, retírense, muchachos, porque ya nosotros ya lo pudimos controlar. Claro. Eso es muy muy importante. Por eso te digo, primero intentar llamar y después intentar sofocar. Ya para ir cerrando, quiero que me cuentes, ya teniendo con los años de experiencia, ¿no? Como bombero, dirigiendo el equipo y ahora como su director, ¿cuál fue la experiencia más que es, viste que hay experiencias, uno puede ir a apagar incendios, pero siempre hay uno que a uno le queda? ¿Cuál fue el que más te pudo haber impactado que recuerdes ahora? ¿Impactado en bueno o malo? No, en malo. ¿El malo? Y el malo, gracias a Dios, en Defensa Civil no he tenido ningún inconveniente. Bueno. El malo, por ejemplo, hubo un accidente que me tocó concurrir cerca de Catriló. Te estoy hablando, ahora 6 años aproximadamente. Y había una chica que había quedado atrapada por el mismo impacto. Y me vine con bronca porque no la pudimos salvar. Claro. Estaba tan atrapada y estaba viva, y bueno, no la pudimos salvar porque era imposible, estaba muy muy atrapada, había chocado muy fuerte. Ese me impactó, inclusive es el día de hoy, te estoy contando y prácticamente te digo, se me están cayendo las lágrimas. Fue muy fuerte, te queda una impresión porque no pudiste cumplir el cometido. A lo mejor lo hubieras podido sacar, pero ya tal vez el destino de ella estaba que se tenía que fallecer, ¿no es cierto? Pero bueno, ese me marcó mucho y es el día de hoy, actualmente, ahora te estoy contando y me moviliza. ¿Y uno bueno? Bueno, te puedo decir que me ha tocado ir hasta sacar gatitos de arriba de una planta, cotorras, monos, o sea, tenés de todo, tenés para divertirte. Pero qué sé yo, es variado, o sea, pero son más las buenas que las malas. No son tantas las malas. Las buenas son estas, así que la gente te reconozca, que vos andés por la calle y te digan, ah, mirá, este era bombero y ahora está en Defensa Civil, esta persona la conozco porque estuve en tal lugar. Eso es, y hasta en la parte personal, familiar, está bueno que te reconozcan, ¿no es cierto? En ese servicio que prestás. Tal cual. Que está relacionado, tanto Defensa Civil como bombero está relacionado. Entonces está bueno eso, que te lo reconozcan por la calle, te lo reconocen muy seguido y a uno lo lo enaltece, ¿no es cierto? Totalmente. Mario, muchísimas gracias por esta comunicación y bueno, feliz día, ¿no? Por el trabajo, vuelvo a repetir, noble que realizan y bueno, y seguimos en contacto. Dale, cómo no. Muchísimas gracias y a sus órdenes, lo que necesiten, ya tienen mi teléfono. Un abrazo grande.